Carlos Pérez, si quiere la mirada cómplice hoy, queremos invitarlos a cerrar los ojos, a que se dejen llevar por la luz, una luz especial, cegadora blanca, la que solo nace en una esquina del Mediterráneo. Una luz que un hombre con una pequeña cámara convirtió en poesía, en denuncia, en fiesta y en memoria. Hoy vamos a hablar de Carlos Pérez Siquier, almeriense bancario, visionario, para muchos el padre de la fotografía moderna en España. Para otros, simplemente un hombre que supo mirar donde nadie miraba. Su vida transcurrió a lo largo de 91 años, desde 1930 hasta 2021, casi un siglo de profundas transformaciones en España. Y él, desde su Almería querida, fue el cronista visual de ese cambio. No con la prisa del periodista, sino con la paciencia del artista que espera el momento exacto en que la realidad se convierte en arte. A lo largo de este viaje sonoro, recorreremos sus series más emblemáticas. Caminaremos por las calles encaladas de la Chanca, sentiremos la arena caliente de la playa y el glamour kitsch de los primeros turistas. Nos adentraremos en el informalismo de las rocas volcánicas y en la intimidad de sus últimos días. Porque Carlos Pérez Siquier no solo fotografió España, Carlos Pérez Siquier nos enseñó a mirarla. Y lo hizo siempre, como él decía, con una mirada cómplice. Una mirada que no juzga, que simplemente muestra la belleza oculta en lo cotidiano, la dignidad en la pobreza y la ironía en el progreso. Prepárense, vamos a Almería, vamos a la luz, el nacimiento de una mirada. Almería 1930, una ciudad detenida en el tiempo a los pies de una alcazaba milenaria y bañada por un mar todavía virgen. En una casa del centro, un niño curioso abre una puerta. No es una puerta cualquiera. Es la puerta de un pequeño taller en la buhardilla, un cuarto oscuro, un laboratorio de magia. Su padre, Joaquín Pérez Cañadas, es un apasionado de la fotografía, de esos que revelan sus propias imágenes. En esa habitación teñida de rojo bajo el olor a químicos, el pequeño Carlos ve aparecer, como por arte de brujería, una imagen en un papel sumergido en líquidos. Una silueta, un rostro, un recuerdo que flota y se fija para siempre. Ese momento, ese asombro infantil, nunca lo abandonaría. Pero el detonante definitivo llegaría años después, con 17 años. Un día cae en sus manos una revista francesa. Se llamaba Cinefoto Magazine, la publicación del grupo parisino Les 30-40. Y allí, en esas páginas, Carlos descubre que la fotografía puede ser algo más que postales de familia o retratos de estudio. Descubre una fotografía humanista comprometida. Ve las imágenes de Robert Louis Snow, de Willie Ronis. Fotografías que hablan de la calle, de la gente común, de la vida con mayúsculas. Aquello le marca. Le hace entender que su cámara puede ser un instrumento para conocer el mundo, para contarlo. Es el París de la posguerra, el de la cinefilia y la bohemia, pero Carlos no está en París, él está en Almería. Y es allí, en su tierra, donde decide aplicar esa lección. No necesita irse a la capital para encontrar historias. Las historias están ahí, a la vuelta de la esquina, esperando a ser reveladas. Estudia en la Escuela de Arte de Almería, se empapa de técnica, pero lo que realmente le define no es el dominio del diafragma o el obturador, sino una actitud, una forma de situarse frente a la vida. Mientras estudia, también trabaja. En 1955 aprueba unas oposiciones y entra en el Banco de Santander. Será su trabajo de día durante más de 30 años. Porque Carlos, el fotógrafo, el artista, el innovador, era también un hombre metódico, un empleado ejemplar. Por las mañanas, traje y corbata, números y balances. Por las tardes, los fines de semana, la libertad, la cámara, la vida. Esta doble vida es esencial para entenderlo. El banco le daba estabilidad, le permitía ser libre en su arte, no dependía de encuestas, de ventas, de la industria. Su fotografía era pura, una necesidad. Y esa necesidad lo llevaría, en 1956, a dar el paso más importante de su carrera, a cruzar una línea que pocos se atrevían a cruzar en aquella España gris y pétrea de la dictadura. Carlos Pérez Siquier decide bajar a la Chanca. La Chanca, el grito en blanco y negro. Para entender la Chanca hay que entender Almería. Es un barrio encajonado entre la muralla y el mar. Un laberinto de casas encaladas, de calles que son escaleras, de cuevas excavadas en la montaña donde la gente vive apiñada. En los años 50, la Chanca era el símbolo de la miseria, del hambre, del subdesarrollo que el régimen franquista quería ocultar. Era la otra cara de la España de los curas y los falangistas, la España profunda y olvidada. Carlos baja allí con su cámara, una pequeña cámara de formato medio, y empieza a retratar a sus gentes. No lo hace con aires de superioridad ni con morbo. No va como el periodista sensacionalista a buscar la lágrima fácil. Carlos va como un vecino más. Establece vínculos, charla, juega con los niños, se sienta en las puertas a tomar el fresco y así, desde esa cercanía, construye un retrato inmenso, desgarrador y hermoso a la vez. Son imágenes en blanco y negro, de un blanco y negro de contrastes profundos como la vida misma. Vemos a los niños jugando descalzos entre las rocas con la barriga hinchada por el hambre. Vemos a las mujeres vestidas de negro apoyadas en el quicio de una puerta encalada, con la mirada perdida en el horizonte. Vemos un entierro, una procesión de figuras oscuras que serpentea por una ladera pelada. Pero en esas imágenes de pobreza, Pérez siquiera encuentra algo más. Encuentra una dignidad inquebrantable. Los rostros, las posturas, la ropa humilde pero limpia. Hay un orgullo, una fuerza. Él mismo lo diría años después. Su intención no era denunciar para humillar, sino ensalzar a esta gente. Mostrar cómo, en las condiciones más adversas, la humanidad florece con una belleza sobrecogedora. La Chanca no es un reportaje frío. Es un testimonio, sí, pero sobre todo es un poema visual, emparentado con el neorrealismo italiano que triunfaba en el cine con Rossellini de Sica. Carlos retrata la épica de lo cotidiano. La luz de Almería, esa luz que nos deslumbró desde niño, inunda las escenas, dándoles un carácter casi sagrado, pero hay algo más en estas fotos, un germen de lo que vendrá después. Carlos no solo hace el retrato general, el plano general de la miseria, su ojo ya empieza a buscar el fragmento, el detalle, un cartel despegado en una pared desconchada. Un niño que mira a cámara con una expresión increíblemente adulta. Un grupo de mujeres que forman una composición casi abstracta con sus mantos negros. Sin saberlo, ya está sentando las bases de su revolución futura. Pero antes de llegar al color, antes del estallido pop, tiene que ocurrir otro hito fundamental, un hito colectivo que cambiaría para siempre la historia de la fotografía en España, la fundación de AFAL, la revolución de AFAL. Imaginemos la España de 1956, aislamiento internacional, autarquía, una cultura oficial anquilosada y provinciana. En fotografía lo que se llevaba era el salonismo, un pictorialismo trasnochado de fotos con niebla, de paisajes almibarados, de retratos con poses artificiosas, un arte anodino que no molestaba a nadie. Y entonces, en una ciudad perdida del sureste español, un puñado de jóvenes inquietos dice ¡basta! Carlos Pérez Siquiera y su gran amigo, el también fotógrafo José María Artero, deciden crear una asociación, la Agrupación Fotográfica Almeriense. Pero no se quedan ahí. Lo realmente importante en lo que era historia es la revista que fundan, AFAL. Al principio es un boletín humilde, casi artesanal, pero pronto se convierte en un altavoz, en un imán. Carlos y Artero contactan con otros jóvenes fotógrafos de toda España que piensan como ellos, que buscan un nuevo lenguaje. Gente como Ramón Massats en Cataluña, como Gabriel Guayado en Madrid, como Xavier Miserax, como Ricard Terbey, como Francisco Antañón. AFAL se convierte en el punto de encuentro. En sus páginas, de papel pobre y tirada limitada, se publican las fotografías que rompen con todo lo establecido. Son imágenes directas, sin artificios, imágenes que miran a la realidad de frente. La calle, el campo, la gente anónima, los rituales cotidianos, es la irrupción de la fotografía documental moderna en España. La revista se intercambia, se comenta, se discute, provoca entusiasmos y también rechazos, pero no se puede ignorar. Desde Almería, Carlos Pérez Siquiera está agitando el avispero del arte español, creando una red de complicidades que desafiaba el centralismo cultural de Madrid. En 1958 llegan a publicar un anuario de la fotografía española que causa furor. Se dice que el director de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, quedó impresionado por aquel movimiento joven y vibrante que surgía de la nada. Para Carlos, AFAL no era solo una revista, era una forma de entender la fotografía como compromiso y como comunidad. Él mismo lo confesaría al final de su vida, con esa mezcla de orgullo y humildad que le caracterizaba, lo único que he sabido hacer bien es AFAL. Pero todo movimiento tiene un ciclo. En 1963, tras 7 años de efervescencia creativa y dificultades económicas, Carlos toma una decisión drástica, decide poner fin a la revista. No quiere que muera de inanición alargando su agonía. Prefiere matarla con dignidad en su mejor momento. AFAL desaparece, pero su semilla ya ha germinado. Ha creado una generación de fotógrafos que marcarán todo el arte posterior. Ha puesto a España en el mapa de la fotografía internacional. Y Carlos, cumplido ese ciclo, se enfrenta a un nuevo reto personal. Un salto al vacío. Una aventura que lo convertirá en un pionero absoluto. El color. El estallido del color. La Chanca, otra vez la España del desarrollismo, empieza a despertar. Llegan los primeros turistas, los primeros 600, los primeros electrodomésticos. El blanco y negro empieza a parecer insuficiente para contar la nueva realidad. Y Carlos, siempre inquieto, siempre mirando hacia adelante, siente la necesidad de cambiar, pero no lo hace de cualquier manera. Regresa a La Chanca, al mismo lugar donde años antes retrató la pobreza en un dramático blanco y negro. Pero ahora la realidad es otra. El barrio está cambiando. Las excavadoras han empezado a derribar las casas-cueva más insalubres para construir nuevas viviendas. Y al derribar las paredes, dejan al descubierto algo que fascina a Carlos: los interiores. Las paredes, antes ocultas, se muestran ahora a plena luz. Y están pintadas de colores vivos: azules intensos, verdes esmeralda, ocres, rosas. El encalado popular, el gusto por el color que tiene la gente humilde para alegrar su hogar, estalla ante sus ojos. Carlos deja atrás el documento social amplio. Ahora su cámara se acerca, se fragmenta. Fotografía paredes, trozos de puertas, ventanas encaladas con macetas. El barreño de plástico de un intenso color rojo junto a una pared azul. Un fragmento de una puerta verde con un pomo desgastado. Son imágenes que beben de la pintura abstracta, del cubismo, son pura geometría y puro color, es una ruptura total. Mientras la mayoría de sus colegas de AFAL continúan en el blanco y negro documental, Carlos da un giro de 180 grados. Se convierte en uno de los grandes pioneros del uso del color en la fotografía artística europea. Lo hace desde la intuición, desde el amor por su tierra. No sigue modas, las crea. Esta serie, que continúa hasta 1965, es un puente entre dos mundos. Entre la denuncia social de los 50 y la explosión lúdica de los 70, entre el realismo y la abstracción. En estas imágenes ya no hay personas, solo las huellas de su paso. Las marcas que la vida deja en las paredes. Es una forma distinta, más poética si se quiere, de seguir hablando de La Chanca, de su gente, de su dignidad. El color libera a Carlos, le permite jugar. El Gran Teatro del Verano, Almería, inaugura su aeropuerto. El turismo de masas, ese fenómeno que cambiaría para siempre la faz de España, llega por fin a sus costas. Los vuelos chárter descargan cada verano a miles de europeos del norte, ávidos de sol y de un mar barato. Y Carlos Pérez Siquier, con su cámara bajo el brazo y un bañador, se convierte en el cronista de esa invasión. Pero Carlos no fotografía las grandes postales, los hoteles, los paisajes idílicos. Él se sitúa en primera línea de arena y empieza a mirar, a observar ese extraño ritual que es el veraneo. Su cámara se convierte en un bisturí que disecciona la nueva sociedad de consumo. La serie La Playa es un carnaval de color, de formas, de ironía. Carlos se acerca a los bañistas, pero no busca sus rostros, no busca su identidad. Busca el fragmento, la anatomía se convierte en paisaje. Una barriga prominente y blanca junto a un bañador de rayas, unas piernas depiladas apoyadas en la toalla, unos glúteos apretados por un bañador diminuto, la piel tostada, el aceite brillante, los colores chillones de los nuevos tejidos sintéticos. Es una fotografía valiente, directa, tanto que al principio causa rechazo. Los turistas, sobre todo los primeros días, no entienden a ese señor con cámara que se acerca tanto. Algunos piensan que es el fotógrafo del hotel, el de las fotos de recuerdo, pero cuando vuelven al día siguiente y lo ven otra vez acechando, se sienten incómodos. Cuentan que incluso llegaron a tirarle arena para ahuyentarlo. Pero Carlos, imperturbable, continúa. Está construyendo una obra maestra, está retratando, sin pretenderlo, la transformación sociológica de un país, la llegada del kitsch, del mal gusto, de la alegría superficial del consumo. En sus fotos hay una mezcla de ternura y de sátira, una mirada cómplice que no se burla, pero que señala lo absurdo de ciertas posturas, de ciertos gestos. En los años 70, mientras España vive los últimos coletazos del franquismo y la transición, Carlos acumula miles de imágenes. Pero en España nadie las quiere, las revistas de fotografía y las galerías no entienden ese lenguaje. El éxito de La Playa tardaría 20 años en llegar y llegaría desde fuera. Revistas francesas y americanas se fijan en su trabajo. En los 90, cuando el mundo del arte redescubre la fotografía en color, las imágenes de Pérez Siquier se convierten en un referente ineludible. En 2007, el gran fotógrafo británico Martin Parr lo incluye en una exposición en Nueva York titulada Color antes del color, reconociéndolo como uno de los grandes pioneros europeos de la fotografía en color. Carlos, mientras tanto, sigue en Almería, sigue yendo al banco por las mañanas. Su éxito no le cambia, él sabe bien lo que vale su obra, pero no necesita el ruido de la capital. Él tiene su luz, su mar, su gente. El color del sur y otras exploraciones, la consagración no llega hasta entrados los 90, cuando Carlos ya está jubilado del banco y puede dedicarse por entero a la fotografía. Pero él nunca dejó de trabajar. Mientras la playa esperaba su momento, su mirada siguió explorando otros territorios. En 1978 es invitado a los prestigiosos encuentros de fotografía de Arles en Francia representando a España. Es un primer gran espaldarazo internacional, pero su verdadero laboratorio sigue siendo Almería, y dentro de Almería, un lugar mágico, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Allí en los años 70 y 80 desarrolló una serie fascinante que titulé Informalismos, o más tarde en un libro Al fin y al cabo, abandona la figura humana, su cámara se acerca a la piel de la tierra. Fotografía las rocas volcánicas, las salinas, las texturas de la arena, los charcos de agua después de la lluvia, son imágenes abstractas casi pictóricas, la realidad se convierte en pura mancha, pura forma. Un guiño a la pintura matérica, al informalismo de Tapies o Millares, pero hecho con la luz y la tierra de su tierra. Es una búsqueda de la esencia, de la belleza primigenia del paisaje. Luego vendrán otras series, siempre con nombres sugerentes que revelan su forma de pensar la fotografía. Trampas para incautos, donde juega con las percepciones y las apariencias. Medianeras, donde convierte los feos laterales de los edificios en sorprendentes composiciones geométricas y coloristas. Mi sombra y yo, un autorretrato indirecto y poético, y también una serie conmovedora, Almería, Granada, Sevilla, un viaje fotográfico. Entre 2001 y 2002, ya con más de 70 años, Carlos se sube al tren, y durante 2 años fotografía desde la ventanilla. Capta paisajes borrosos, campos de labranza, pueblos que pasan a toda velocidad. Son imágenes fugaces, impresionistas, una forma de decir que la mirada del fotógrafo nunca descansa, que siempre está alerta, incluso en el trayecto cotidiano de un viaje en tren. Toda esta ingente producción que abarca 7 décadas tiene un hilo conductor, la libertad. Carlos Pérez siquiera nunca se encorsetó en un estilo, experimentó, evolucionó, se contradijo si hizo falta, pero siempre desde una honestidad brutal, desde el amor por su oficio y por su tierra. Premios y reconocimientos. La llegada del éxito, aunque el reconocimiento tardío no le cambió el carácter, sí que le llovieron los honores. Como una ola imparable, los premios y las exposiciones se sucedieron en las últimas 2 décadas de su vida. En 2003, el Ministerio de Cultura le concede el Premio Nacional de Fotografía. Es el espaldarazo definitivo en su propio país. Ese mismo año recibe la Medalla de Oro de Andalucía. Su tierra lo abraza. En 2005, el Ministerio organiza una gran exposición antológica en la Fundación Telefónica de Madrid, comisariada por Mauricio Dors. La exposición, titulada Pérez Siquier, La Mirada, recorre toda su trayectoria y confirma su lugar en la historia del arte español. Le sigue la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y, en 2013, el Premio Bartolomé Ros de Foto España, que reconoce su labor como dinamizador de la fotografía a través de AFAL y su papel pionero en el uso del color. Los museos empiezan a adquirir su obra. El Museo Reina Sofía incorpora a su colección 12 fotografías de la chanca. Luego, en 2015, Carlos y su familia toman una decisión fundamental, donan al Reina Sofía toda la documentación y los archivos de AFAL. Conscientes de la importancia histórica de aquel movimiento, quieren que su legado esté en el principal museo de arte contemporáneo del país, accesible a investigadores y al público. Pero quizás el reconocimiento más hermoso, más tangible, llega en 2017. En la localidad almeriense de Orula del Río, la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino inaugura el Centro Pérez Siquier. Un espacio dedicado en exclusiva a su obra, a su archivo. Carlos ya no imaginario puede visitar su propio museo, ver su vida resumida en paredes blancas. Es un lujo que pocos artistas se pueden permitir. Ver en vida cómo tu obra se convierte en patrimonio, a pesar de los premios de las exposiciones en las mejores galerías de Nueva York o París, Carlos sigue siendo el mismo, sigue viviendo en Almería, sigue fotografiando hasta el final. Sus últimos veranos los pasa en el cortijo de la Briseña en Benadux. Allí, rodeado de su familia, sigue buscando imágenes, juega con las sombras, con los objetos cotidianos. Publica incluso un libro con esas últimas fotografías, La Briseña, un canto a la intimidad, a la mirada que nunca se apaga. El 13 de septiembre de 2021, Carlos Pérez Siquier nos deja. Pero su obra queda. Su mirada sigue ahí, disponible para cualquiera que quiera asomarse a ella. El legado, la mirada que nos mira, que nos queda de Carlos Pérez Siquier, mucho más que un conjunto de fotografías admirables. Nos queda una lección de vida, una forma de estar en el mundo. Él nos enseñó que no hace falta irse lejos para encontrar historias extraordinarias. Lo extraordinario está en lo ordinario, solo hay que saber mirarlo. En su Almería, en su barrio, en la playa de al lado, encontró un universo entero, convirtió lo local en universal, como él mismo dijo, quise hacer Almería universal. Nos enseñó que la fotografía puede ser muchas cosas a la vez. Puede ser denuncia social y fiesta pop. Puede ser documento riguroso y poesía abstracta. Puede ser blanco y negro dramático y color chillón. Todo cabe si la mirada es auténtica, si sale del corazón. Nos enseñó la importancia de la coherencia y la libertad. Coherencia con su tierra, con sus raíces, libertad para cambiar, para experimentar, para no repetirse. Desde la guardería de su padre hasta las salas de Reina Sofía, su trayectoria es un ejemplo de integridad artística y nos enseñó sobre todo el valor de la mirada cómplice. Esa forma de acercarse a los demás sin prepotencia, con empatía, con ternura. Sus fotos de la chanca no son las de un extraño que viene a observar bichos raros. Son las de alguien que se sienta a conversar, que juega con los niños, que respeta la dignidad del otro. Sus fotos de la playa no son las de un crítico amargo que desprecia la cultura de masas. Son las de un observador lúdico que se divierte con el espectáculo, que encuentra belleza en lo absurdo. Por eso cuando miramos hoy una foto de Carlos Pérez Siquier, no vemos solo un instante congelado en el tiempo. Vemos a un hombre mirando, sentimos su presencia al otro lado del objetivo. Y de alguna manera nos sentimos interpelados, nos sentimos como él quería, cómplices. Así que la próxima vez que pasen por una calle cualquiera, por una playa llena de gente o simplemente miren la pared desconchada de su casa, recuerden a Carlos Pérez Siquier. Recuerden que hay una belleza oculta esperando ser descubierta, que solo hace falta detenerse, observar y mirar con otros ojos. Carlos Pérez Siquier, el fotógrafo que convirtió la luz del Mediterráneo en arte, el bancario que revolucionó la fotografía española desde una oficina de Almería. El hombre que hasta el último día no pudo resistirse a la tentación de encuadrar la vida. Su cámara ya no dispara. Pero su mirada, esa mirada cómplice, profunda y juguetona a la vez, sigue viva en cada una de sus imágenes. Y nos sigue invitando a mirar el mundo con la misma pasión, con la misma curiosidad, con el mismo amor con que él lo miró. Porque al final, como demuestra su obra, la fotografía no es solo una cuestión de técnica o de luz, es sobre todo una cuestión de amor, amor por lo que se mira. Y Carlos Pérez Siquier amó profundamente su tierra y su gente, y nos lo regaló en imágenes. Un tesoro de papel y color que gracias a centros como el de Olula del Río, las colecciones de los grandes museos, seguirá deslumbrando a las generaciones venideras. Se apaga la voz, pero no la imagen. Quédense con ella. Quédense con el color, con la luz, con la vida de Carlos Pérez Siquier. Hasta siempre, maestro, y gracias por enseñarnos a mirar.